porque me olvido el mañana. Porque me olvido mañana. Porque me olvido mañana. No sé bien quién me va a buscar. ¡Gracias! chico migraña.